Primo Levi, de su libro Si esto es un hombre, capítulo Cabe. Todos los días se parecen y no es fácil contarlos. Hace no sé cuántos días que vamos con un péndulo en parejas de la estación al almacén, un centenar de metros de suelo en deshielo. Adelante, bajo la carga, hacia atrás, con los brazos colgando a lo largo del cuerpo, sin hablar. A nuestro alrededor todo es enemigo. Encima de nosotros se agrupan las nubes malignas para separarnos del sol. Por todas partes nos oprime la amenaza de las alambradas. Sus confines no los hemos visto nunca, pero sentimos todo alrededor, la presencia maléfica del hilo erizado que nos segrega del mundo. Y en los andamios, en los trenes en maniobra, en las carreteras, en las excavaciones, en las oficinas, hombres y más hombres, esclavos y amos que son esclavos de ellos mismos. El miedo mueve a uno y el odio a los otros. Toda otra fuerza calla. Todos son aquí enemigos o rivales. No, la verdad es que mi compañero de hoy, bajo el yugo de mi misma carga, no siento un enemigo ni a un rival. Es Null Achten. No se llama de otra manera. 018. Las últimas tres cifras de su número de registro. Como si todos se hubieran dado cuenta de que solo un hombre es digno de tener un nombre y de que el Null Achten no es ya un hombre. Creo que él mismo habrá olvidado su nombre. La verdad es que se comporta como si así fuera. Cuando habla, cuando mira, da la impresión de estar interiormente vacío, de no ser más que un envoltorio, como esos despojos de insectos que se encuentran en la orilla de los pantanos, pegados por un hilo a un guijarro, mientras el viento los sacude. Null Achten es muy joven, lo que constituye un peligro grave, no solo porque los muchachos soportan peor que los adultos las fatigas y el ayuno, sino porque aquí, para sobrevivir, se necesita sobre todo un largo adiestramiento en la lucha de uno contra todos, que los jóvenes raramente tienen. Null Achten no está ni siquiera especialmente debilitado, pero todos evitan trabajar con él. Todo le es indiferente, hasta tal punto que ha dejado de preocuparse por evitar el cansancio y los golpes, ni por buscar comida. Cumple todas las órdenes que recibe, y es de prever que, cuando lo envíen a la muerte, vaya con esta misma indiferencia total. No tiene la astucia elemental de los caballos de remolque, que dejan de tirar un poco antes de llegar al agotamiento, sino que tira o lleva o empuja hasta que las fuerzas se lo permiten. Luego cede de plano, sin una palabra de advertencia, sin levantar del suelo sus ojos tristes y opacos. Me recuerda a los perros de los trineos en los libros de London, que se fatigan hasta el último aliento y mueren en la pista. Así, como todos nosotros buscamos por cualquier medio sustraernos al cansancio, Null Achten es el que trabaja más de todos. Por eso, y porque es un compañero peligroso, nadie quiere trabajar con él, y como por otra parte nadie quiere trabajar conmigo, porque soy débil y desmañado, sucede con frecuencia que nos encontramos emparejados. Mientras, con las manos vacías, volvemos una vez más arrastrando los pies desde el almacén. Una locomotora silba brevemente y nos corta el paso, contentos con la interrupción forzosa. Null Achten y yo nos paramos, encorvados y miserables. Esperamos a que los vagones hayan terminado de pasarnos lentamente por delante. Deutsche Reichsbahn. Deutsche Reichsbahn. Société Nationale de Chemin de Fer. Dos gigantescos vagones rusos con la hoz y el martillo mal tachados. Deutsche Reichsbahn. Luego caballo, ocho hombres, 40, tara, portata, un vagón italiano. Saltar dentro en una esquina bien escondido bajo el carbón, estarse quieto y callado en la oscuridad, escuchando sin cesar el ritmo de las ruedas, más fuerte que el hambre y que el cansancio, hasta que en algún momento se parase el tren y sintieses el aire tibio y el olor a heno y pudiese salir al sol. Entonces me echaría sobre la tierra para besar la tierra, como se lee en los libros, con la cara entre la hierba, y pasaría una mujer y me preguntaría quién eres en italiano, y yo se lo contaría en italiano, y me entendería y me daría de comer y de beber y dónde dormir, y no creería las cosas que yo le contase, y yo le enseñaría el número que llevo en el brazo, y entonces me creería. Se ha acabado. El último vagón ha pasado y, como al levantarse un telón, está ante nosotros el montón de las piezas de hierro. El capo, de pie, sobre el montón, con un látigo en la mano, los compañeros que habían desaparecido en parejas que van y vienen. Hay de quien sueña. El momento de conciencia que acompaña al despertar es el sufrimiento más agudo. Pero no nos ocurre con frecuencia y los sueños no son largos, no somos más que bestias cansadas. Otra vez estamos al pie del montón. Mitza y el galiciano levantan una pieza y nos la colocan de mala manera sobre los hombros. Su puesto es el menos fatigoso, por ello derrochan celo para conservarlo. Llaman a los compañeros que se retrasan, incitan, exhortan, imponen al trabajo un ritmo insostenible. Esto me llena de ira, aunque ya sepa que está dentro del orden normal de las cosas que los privilegiados opriman a los no privilegiados. Es esta la ley humana que rige toda la estructura social del campo. Esta vez me toca a mí ir delante. La pieza es pesada pero muy corta, por lo que a cada paso siento detrás de mis pies a los null achten que tropiezan contra mis pies porque él no es capaz o no se preocupa de adaptarse a mi paso. 20 pasos. Hemos llegado a la vía, hay un cable que saltar. La carga está mal puesta, algo está mal, tiende a resbalarse de los hombros. 50 pasos, 60. La puerta del almacén. Nos queda el doble de camino y lo soltaremos. Basta, es imposible seguir. La carga me gravita ya completamente sobre el brazo. No puedo soportar más tiempo el dolor ni el cansancio. Grito. Intento darme vuelta. Apenas con tiempo para ver a null achten tropezar y caer todo. Si hubiese tenido mi agilidad de antes, habría podido dar un salto hacia atrás, pero heme aquí en tierra con todos los músculos contraídos, el pie golpeado, cogido con las manos, ciego de dolor. La arista de hierro me ha cortado el dorso del pie izquierdo. Durante un minuto todo desaparece en el vértice del sufrimiento. Cuando puedo mirar a mi alrededor, null achten está todavía allí de pie, no se ha movido, con las manos metidas en las mangas sin decir palabra. Me mira sin expresión. Llega Misha y el galiciano, hablan entre ellos en yidís, me dan no sé qué consejos. Llegan Templer y David y todos los demás se aprovechan del suceso para suspender el trabajo. Llega el capo. Distribuye patadas, puñetazos e improperios. Los compañeros se despliegan como avena al viento. Null achten se lleva una mano a la nariz y se la mira sin reaccionar, hinchada de sangre. A mí me tocan solo 2 bofetadas del capo, de las que no hacen daño porque aturden. El incidente ha terminado. Constato que, bien o mal, puedo sostenerme en pie. El hueso no debe haberse roto. No me atrevo a quitarme el zapato por miedo a despertar el dolor y también porque sé que el pie se va a hinchar y no podré volver a ponérmelo. El capo me manda a sustituir a Galiciano en el montón y este, mirándome torvamente, va a su puesto al lado del null achten. Pero ahora ya están pasando los prisioneros ingleses. Ya pronto será hora de volver al campo. Durante la marcha hago todo lo que puedo por andar deprisa, pero no puedo sostener el paso. El capo designa a null achten y a Finder para que me sostengan hasta que pasemos ante los SS y por fin, por fortuna, esta noche no se pasa lista. Estoy en el barracón y puedo arrojarme sobre la litera y respirar. Puede que sea el calor, puede que sea el cansancio de la marcha, pero el dolor ha vuelto junto con una extraña sensación de humedad en el pie herido. Me quito el zapato, está lleno de sangre, ahora restañada y mezclada con el fango y con los hilos del trozo de tela que encontré hace un mes y que uso como plantilla un día en el izquierdo y otro en el derecho. Esta noche, inmediatamente después de la sopa, iré al CABE. CABE es la abreviatura de Krankenbau, la enfermería. Son 8 barracones, en todos semejantes a los demás del campo, pero separados por una alambrada. Permanentemente hay en ellos 1/10 parte de la población del campo, pero son pocos los que están allí más de 2 semanas y nadie más de 2 meses. Dentro de estos límites, tenemos que morirnos o curarnos. Quien tiende a curarse en CABE se cura. Quien tiende a agravarse en CABE lo mandan a la cámara de gas. Y eso porque, por fortuna, nosotros entramos en la categoría de los judíos económicamente útiles. En el CABE no había estado nunca y tampoco en el ambulatorio, y todo aquí es nuevo para mí. Hay 2 ambulatorios, el médico y el quirúrgico. Ante la puerta, en medio del viento y de la noche, hay 2 largas filas de sombras. Hay quien solo necesita un vendaje o algunas pastillas. Los demás necesitan unos reconocimientos. Algunos llevan la muerte en la cara. Los primeros de las 2 filas están ya descalzos y dispuestos a entrar. Los demás, a medida que se aproxima su turno, se las arreglan para, en medio de aquella multitud, soltarse las ataduras provisionales y los hilos de alambre de los zapatos, para desenrollar, sin romperlos, los preciosos trapos que les protegen los pies. No demasiado pronto para no quedarse sin necesidad descalzos en el fango, no demasiado tarde para no perder su turno, porque entrar en el CABE con los zapatos puestos está estrictamente prohibido. Quien hace cumplir la prohibición es un gigantesco halfling francés que vive en la garita que hay entre los 2 ambulatorios. Es uno de los pocos funcionarios franceses del campo, y no creáis que pasar la jornada entre los zapatos desgarrados y llenos de barro es un privilegio pequeño. No hay más que pensar en todos los que entran en el CABE con zapatos y ya no los necesitan para salir. Cuando me llega mi turno, Logro soltarme milagrosamente los zapatos y los trapos sin perder ni unos ni otros, sin dejarme robar la escudilla ni los guantes y teniendo el gorro bien apretado entre las manos porque por ningún motivo puede llevarse puesto al entrar en los barracones. Dejo los zapatos en el depósito y me dan el recibo, después de lo cual, descalzo y cojeando, las manos ocupadas con todas mis pobres posesiones que no puedo dejar en ninguna parte, me admiten dentro y me pongo a hacer otra cola que llega hasta la sala de visitas. En esta cola uno se va desnudando progresivamente y cuando se llega al frente ya hay que estar desnudo porque un enfermero le mete el termómetro a uno debajo del sobaco. Si alguien está vestido pierde su turno y tiene que ponerse de nuevo en la cola. Todos tienen que ponerse el termómetro, aunque lo que tengan sea sarna o dolor de muelas. De esta manera se está seguro de que quien no esté realmente enfermo no va a someterse por capricho a este complicado ritual. Por fin me llega el turno, soy admitido ante el médico, el enfermero me quita el termómetro y anuncia: número 174.517, no tiene fiebre. Yo no necesito un reconocimiento a fondo. Inmediatamente me declaran Arzbormelder. No sé lo que quiere decir, pero este no es sitio de pedir explicaciones. Me expulsan de allí, recupero los zapatos y vuelvo al barracón. Haim se alegra conmigo, tengo una buena herida, no es peligrosa y me garantiza un discreto periodo de descanso. Pasaré la noche en el barracón con los demás, pero mañana por la mañana, en lugar de ir al trabajo, tengo que ir al médico para el reconocimiento definitivo. Esto es lo que quiere decir Arzbormelder. Haim es un experto en estas cosas y piensa que probablemente mañana me ingresarán en el CABE. Haim es mi compañero de cama y tengo en él una fe ciega. Es un polaco, un hebreo piadoso, estudioso de la ley. Tiene poco más o menos mi edad, es relojero y aquí en la Buma trabaja como mecánico de precisión. Está, por ello, entre los pocos que conservan la dignidad y la seguridad en sí que nacen de ejercer un oficio para el cual se está preparado. Ha sido así. Después de Diana y del pan, me ha llamado con otros tres de mi barracón. Nos han llevado a una esquina de la plaza de la lista, donde estaban en una larga cola todos los Arzbormelder de hoy. Ha venido un tipo y me ha quitado la escudilla, la cuchara, el gorro y las manoplas. Los demás se han echado a reír. No sabía que tenía que esconderlos o habérselos confiado a alguien, o mejor venderlos y que al cabo no pueden llevarse. Después miran mi número y sacuden la cabeza. De quien tiene un número tan alto puede esperarse cualquier tontería. Luego nos han contado, nos han hecho desnudarnos afuera, al frío, nos han quitado los zapatos, nos han vuelto a contar, nos han afeitado la barba y el pelo y el vello, han vuelto a contarnos y nos han hecho ducharnos. Después ha venido un CSS, nos ha mirado desinteresadamente, se ha parado delante de uno que tenía un hidrocele muy abultado y le hace ponerse a un lado. Después de lo cual han vuelto a contarnos y nos han llevado a darnos otra ducha por más que estuviésemos todavía empapados de la primera y algunos temblasen de fiebre. Ahora estamos preparados para el reconocimiento definitivo. Del otro lado de la ventana se ve el cielo blanco y a veces el sol. En este país se lo puede mirar de frente, a través de las nubes como a través de un vidrio ahumado. A juzgar por su posición deben de ser las 14 pasadas, adiós potaje, y estamos en pie desde las 6 y desnudos desde las 10. Este segundo reconocimiento médico es también extraordinariamente rápido. El médico lleva el traje de rayas igual que nosotros, pero con una blusa por encima blanca y el número cosido en la blusa, y está mucho más gordo que nosotros. Mira y palpa mi pie hinchado y sanguinolento, con lo que grito de dolor y luego dice: Aufgenommen Block 23. Me quedo con la boca abierta, en espera de cualquier otra indicación, pero alguien me empuja brutalmente hacia atrás, me arroja una capa sobre los hombros desnudos, me tiende unos zapatos y me echa al aire libre. A un centenar de metros está el Block 23. Encima está escrito Schnobumbloch. ¿Qué querrá decir? Dentro me quitan la capa y las sandalias y una vez más me encuentro desnudo y el último en una cola de esqueletos desnudos, los hospitalizados de hoy. Hace tiempo que he tenido que dejar de intentar entender, por lo que me toca, estoy tan cansado de mantenerme sobre el pie herido que todavía no me han curado, tan hambriento y muerto de frío que nada me interesa ya. Este puede ser muy bien el último día de mi vida y esta sala, la cámara de gas de que todos hablan. ¿Qué puedo hacer? Lo mejor es apoyarme en la pared, cerrar los ojos y esperar. Mi vecino no debe de ser judío, no está circuncidado y además esta es una de las pocas cosas que he aprendido hasta ahora. Una piel tan blanca, una cara y un cuerpo tan macizos son característicos de los polacos no judíos. Me lleva una cabeza, pero tiene una fisonomía bastante cordial como solo la tienen quienes no pasan hambre. He intentado preguntarle si sabe cuándo nos dirán que entremos. Se ha vuelto hacia el enfermero que se le parece como un hermano gemelo y está fumando en un rincón. Se ha puesto a hablar y a reírse sin contestarme, como si yo no existiese. Luego uno de ellos me cogió el brazo y miró el número y se rieron más fuerte. Todos saben que los 174.000 son los judíos italianos, llegados hace 2 meses, todos abogados, médicos. Eran más de 100 y ya no son más de 40. Son los que no saben trabajar y se dejan robar el pan y reciben bofetadas de la mañana a la noche. Los alemanes los llaman zwei linke Hände, dos manos izquierdas. Y hasta los judíos polacos los desprecian porque no saben hablar yidis. El enfermero señala al otro mis costillas como si fuese un cadáver en una sala anatómica. Le indica mis párpados y mejillas hinchadas y mi cuello delgado. Se curva y me aprieta con el índice sobre la tibia y hace observar al otro la profunda depresión que me deja el dedo en la carne, pálida como la cera. Quisiera no haberle dicho nunca nada al polaco. Me parece que nunca en toda mi vida he sufrido una afrenta más atroz que esta. El enfermero, mientras tanto, parece que ha terminado su demostración en su lengua, que no entiendo y que me suena terrible. Se vuelve a mí y en un cuasi alemán caritativamente me hace un resumen. Du Jude kaput, du schnell crematorium fertig. Tú, judío, ya estás listo enseguida al crematorio. Han pasado unas cuantas horas antes de que todos los ingresados fuésemos agarrados con violencia, recibiésemos la camisa y se recogiese nuestra ficha. Como de costumbre, yo he sido el último, un tipo de traje a rayas nuevo y flamante. Me preguntan dónde he nacido, qué oficio tenía de paisano, si tenía hijos, qué enfermedades he tenido, un montón de preguntas que para qué pueden servir en una puesta en escena complicada, más que para reírse de nosotros. ¿Será así el hospital? No tienen más que tiempo de hacer preguntas y nos tienen de pie. Por fin, se ha abierto la puerta también para mí y he podido entrar en el dormitorio. Aquí, igual que en todas partes, las literas de 3 pisos, en 3 filas a lo largo de todo el barracón, separadas por 2 pasillos estrechísimos. Las literas son 150, los enfermos unos 250, por consiguiente, 2... en casi todas las literas. Los enfermos de las literas superiores, aplastados contra el techo, no pueden apenas sentarse. Se asoman, curiosos, a ver a los que llegamos hoy. Es el momento más interesante de la jornada. Siempre se encuentra algún conocido. A mí me asignan a la litera 10. Milagro, está vacía. Me estiro con delicia. Es la primera vez desde que estoy en el campo que tengo una litera para mí solo. A pesar del hambre, me quedo dormido antes de 10 minutos. La vida del cabe es de limbo. Las incomodidades materiales son relativamente pocas, aparte del hambre y de los dolores propios de la enfermedad. No hace frío, no se trabaja, y de no cometer alguna falta grave, no pegan. El toque de Diana es a las 4, también para los enfermos. Hay que hacer la cama y lavarse, pero no hay mucha prisa ni mucho rigor. A las 5:30 reparten el pan, y se lo puede cortar cómodamente en rebanadas finas y comerlo echado con toda calma. Luego, uno se puede volver a dormir hasta que llegue el reparto de caldo de mediodía. Hasta las 4 de la tarde es Mittagsruhe, el reposo del mediodía. La siesta a esta hora es generalmente la visita del médico y las curas. Hay que bajarse de las literas, quitarse la camisa y ponerse en fila delante del médico. También el rancho vespertino se distribuye por las camas, después de lo cual a las 9 se apagan todas las luces menos la lamparilla velada del vigilante nocturno y se hace el silencio. Y por primera vez, desde que estoy en el campo, el toque de Diana me coge en un sueño profundo y el despertar es un retorno de la nada. Cuando llega la distribución del pan, se oye lejana, más allá de las ventanas, en el aire oscuro, la banda que empieza a tocar. Son nuestros compañeros sanos que salen al trabajo en formación. Desde el cabé no se oye bien la música. Llega asiduo y monótono el martilleo del bombo y de los platillos, pero sobre su trama las frases musicales se dibujan tan solo a intervalos, a capricho del viento. Nosotros nos miramos unos a otros desde las camas porque todos sentimos que esta música es infernal. Los motivos son pocos. Una docena cada día, los mismos, mañana y tarde, marchas y canciones populares que les gustan a todos los alemanes. Están grabadas en nuestras mentes, serán lo último del Lager que olvidemos. Son la voz del Lager, la expresión sensible de su locura geométrica, de la decisión ajena de anularnos primero como hombres para después matarnos lentamente. Cuando suena esta música sabemos que nuestros compañeros afuera en la niebla salen en formación, como autómatas. Tienen las almas muertas y la música los empuja como el viento a las hojas secas y es un sustituto de su voluntad. La voluntad ya no existe. Cada latido se convierte en un paso, en una contracción refleja de los músculos deshechos. Los alemanes lo han conseguido. Son 10.000 y son una máquina gris. Están determinados exactamente. No piensan y no quieren. Andan. El desfile de salida y de entrada los SS no faltan nunca. ¿Qué podría negarles el derecho de asistir a esta coreografía montada por ellos mismos, a la danza de hombres extintos, escuadra tras escuadra, en un camino desde la niebla hacia la niebla? ¡Qué mejor prueba de su victoria! También los del KB conocen este ir y volver del trabajo, la hipnosis del ritmo interminable que mata el pensamiento y calma el dolor. Lo han experimentado y volverán a experimentarlo. Pero es preciso salir del encantamiento, oír la música fuera como ocurría en el KB o como la recordamos ahora, luego de la liberación y el renacimiento, sin obedecerla, sin sufrirla, para comprender lo que era, para comprender por qué calculada razón los alemanes habían creado este mito monstruoso y por qué, todavía hoy, cuando la memoria nos restituye alguna de aquellas inocentes canciones, se nos hiela la sangre en las venas y nos damos cuenta de que haber vuelto de Auschwitz no ha sido suerte pequeña. Tengo dos vecinos en la litera. Yacen todo el día y toda la noche flanco contra flanco, piel contra piel, cruzados como los peces del zodiaco, de manera que los pies de cada uno están a la altura de la cabeza del otro. Uno es Walter Bohn, un holandés educado y bastante culto. Ve que no tengo nada para cortar el pan, me presta su cuchillo, después me ofrece vendérmelo por media razón de pan. Yo le discuto el precio y luego renuncio. Pienso que aquí en el KB siempre encontraré a alguien que me preste uno. Y afuera cuestan solo un tercio de ración. No por ello Walter es menos cortés y a mediodía, comido su potaje, limpia con los labios la cuchara. Lo que es una buena costumbre, antes de prestarla para limpiarla y no para desperdiciar las manchas de potaje que se le pegan, y me la ofrece espontáneamente. ¿Qué enfermedad tienes, Walter? Körperschaftswache, consunción orgánica, es la peor enfermedad. No puede curarse y es un peligroso entrar en KB con este diagnóstico. Si no hubiera sido por el edema en los tobillos y me lo enseña, que no le deja ir a trabajar, se hubiera guardado mucho de venir a la consulta. Sobre este tipo de peligros yo tengo todavía unas ideas bastante confusas. Todo el mundo habla de ello indirectamente con alusiones y cuando hago ciertas preguntas me miran y callan. ¿Es verdad entonces lo que he oído decir de la selección, del gas, del crematorio? ¿Crematorio? El otro es el vecino de Walter se despierta sobresaltado, se endereza. ¿Quién está hablando del crematorio? ¿Qué es lo que pasa? ¿No se puede dejar tranquilos a los que están durmiendo? Es un judío polaco, albino, de cara descarnada y bonachona, ya mayor. Se llama Szmulek, es herrero. Walter lo mira un momento. Así es que, der Italiener no cree en las elecciones, Szmulek querría hablar alemán, pero habla yidis. Lo entiende difícilmente y solo porque quiere hacerse entender. Hace callar a Walter con un signo, él me convencerá. Enséñame tu número. Tú eres el 174.517. Esta numeración ha empezado hace 18 meses y sirve para Auschwitz y para los campos que dependen de él. Ahora somos 10.000 en Buna-Monowitz y puede que 30.000 en Auschwitz y Birkenau. Vos sin die andere, ¿dónde están los demás? Los habrán transferido a otros campos, le propongo. Szmulek menea la cabeza y se vuelve a Walter. Will nix verstehen? ¿No quieren entender? Pero será el destino quien me habrá de hacer entender enseguida. Y a costa del propio Szmulek, por la noche, se abrió la puerta del barracón a una voz gritó. Achtung, y se cayó cualquier rumor y se sintió un silencio de plomo. Entraron dos SS, uno de los dos con muchos galones. Puede que sea un oficial. Resonaban en el barracón sus pasos como si estuviese vacío. Hablaron con el médico jefe, que les enseñó un registro señalando acá y allá. El oficial tomó nota en una libreta. Szmulek me dio en una rodilla. Pass auf, pass auf. Fíjate bien. El oficial, seguido por el médico, da vueltas en silencio y con despreocupación entre las literas. Lleva en la mano una fusta. Levanta con ella un pico de manta que cuelga de una litera alta. El enfermo se precipita a arremeterla. El oficial pasa por delante. Hay uno de cara amarilla. El oficial le arranca la manta. Él se estremece. El oficial le palpa el vientre. ¡Gut, gut! Luego pasa más adelante. Le ha echado la vista encima a Szmulek, saca la libreta, compara el número de la libreta con el número del tatuaje. Yo sigo todo desde arriba. Hace una cruz junto al número de Szmulek, luego sigue más adelante. Yo miro ahora a Szmulek y detrás de él veo los ojos de Walter y no hago ninguna pregunta. Al día siguiente, en lugar del grupo acostumbrado de curados, han salido dos grupos distintos. A los primeros los han afeitado y rapado y se han duchado. Los segundos han salido como estaban, con la barba larga, sin que les haya renovado la medicación, sin haberse duchado. Nadie ha despedido a estos últimos. Nadie les ha dado recados para los compañeros sanos. Entre los últimos estaba Shmulek. De esta manera discreta y ordenada, sin aparato y sin cólera, por el barracón del CABE se pasea todos los días la catástrofe y le toca a este o a aquel. Al irse Shmulek me dejó la cuchara y el cuchillo Walter y yo hemos evitado mirarnos y nos hemos quedado en silencio durante mucho tiempo. Luego Walter me pregunta que cómo puedo conservar tanto tiempo mi ración de pan y me explica que él de costumbre corta la suya a lo largo para tener rajas más anchas sobre las que extender la margarina con más facilidad. Walter me explica muchas cosas. Es Schnuchnumbloch, quiere decir barracón de reposo. Aquí solo hay enfermos leves o convalecientes, o los que no necesitan curas. Entre estos, por lo menos una cincuentena de disentéricos más o menos graves. A estos los reconocen cada tres días. Se ponen en fila en el pasillo. A un extremo hay dos orinales de latón y el enfermero con un registro, un reloj y un lapicero. De dos en dos, los enfermos se adelantan y tienen que probar en el acto y rápidamente que su diarrea continúa. Para ello se les concede un minuto, después del cual enseñan al enfermero el resultado y este lo observa y lo juzga. Lavan rápidamente los orinales en una tina que está al lado y vienen los dos siguientes. Entre los que esperan, algunos se retuercen en los espasmos por conservar el precioso testimonio durante todavía 20, todavía 10 minutos más. Otros, privados de recursos en aquel momento, tensan las venas y los músculos en el esfuerzo contrario. El enfermero asiste impasible, mordisqueando el lapicero, echando una mirada al reloj, otra mirada a las muestras que le presentan una detrás de otra. En los casos dudosos se va con el orinal para consultar al médico. He tenido una visita, Piero Sonino, el romano. ¿Has visto cómo me las he arreglado? Pero tiene una enteritis bastante ligera. Está aquí hace 20 días y se siente bien. Descansa y engorda. Se ríe de las elecciones y está decidido a estar en el CABE hasta que termine el invierno, pase lo que pase. Su método consiste en hacer cola detrás de cualquiera de los disentéricos verdaderos que le ofrezca garantía de éxito. Cuando le toca a él el turno, le pide su colaboración, que le pagará con sopa o pan. Y si éste está de acuerdo y el enfermero se distrae un momento, le cambia el orinal entre la multitud y hecho. Piero sabe a lo que se expone, aunque hasta ahora le ha salido bien. Pero la vida del CABE no es esto. No son los instantes cruciales de las elecciones, no son los episodios grotescos de las revisiones de la diarrea y de los piojos, ni siquiera son las enfermedades. El CABE es el lager sin las incomodidades materiales. Por eso, al que todavía le queda un germen de conciencia, allí la recupera. Porque durante las larguísimas jornadas ya vacías, se habla de otra cosa que de hambre y de trabajo, y llegamos a reflexionar en que hemos sido convertidos. ¿Cuánto nos han quitado? ¿Qué es esta vida? En este CABE, paréntesis de relativa paz, hemos aprendido que nuestra personalidad es frágil, que está mucho más en peligro que nuestra vida, y que los sabios antiguos, en lugar de advertirnos, acordaos de que tenéis que morir, mejor habrían hecho en recordarnos este peligro mayor que nos amenaza. Si desde el interior del campo algún mensaje hubiese podido dirigirse a los hombres libres, habría sido este: no hagáis nunca lo que nos están haciendo aquí. Cuando se está trabajando se sufre y no queda tiempo de pensar. Nuestros hogares son menos que un recuerdo, pero aquí tenemos todo el tiempo para nosotros. De litera a litera, a pesar de la prohibición, nos visitamos y hablamos y hablamos. El barracón de madera, cargado de humanidad doliente, está lleno de palabras, de recuerdos y de otro dolor. Heimweh se llama en alemán este dolor. Es una bella palabra y quiere decir dolor de hogar. Heimweh. Sabemos de dónde venimos. Los recuerdos del mundo exterior pueblan nuestros sueños y nuestra vigilia. Nos damos cuenta con estupor de que no hemos olvidado nada. Cada recuerdo evocado surge ante nosotros dolorosamente nítido. Pero a dónde vamos no lo sabemos. Tal vez podamos sobrevivir a las enfermedades y escapar a las elecciones. Tal vez hasta resistir el trabajo y el hambre que nos consumen. Y luego, aquí alejados momentáneamente de los insultos y de los golpes, podemos volver a entrar en nosotros mismos y meditar, y entonces se ve claro que no volveremos. Hemos viajado hasta aquí en vagones sellados. Hemos visto partir hacia la nada a nuestras mujeres y a nuestros hijos. Convertidos en esclavos, hemos desfilado 100 veces ida y vuelta al trabajo mudo. Extinguida el alma antes de la muerte anónima. No volveremos. Nadie puede salir de aquí para llevar al mundo, junto con la señal impresa en su carne, las malas noticias de cuanto en Auschwitz ha sido el hombre capaz de hacer con el hombre.